de declarar en la causa que se le sigue por abuso sexual a su ex asesora y sobrina. Este, esto fue el día 20 de abril, 21 de abril. Bueno, hoy nos enteramos de que finalmente fue procesado el ex senador José Alperovich, también ex gobernador de la provincia de Tucumán y demás, este, gran trayectoria política. Y bueno, también vemos con beneplácito que va llegando esta noticia, un tiro para el lado de la justicia. Es oportuno también que hablemos pormenorizadamente de este procesamiento con la vocera, con la compañera de la víctima, Milagro Mariona. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda, Milagro. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Milagro, ¿estaban esperando este procesamiento desde hace cuánto? Bueno, la verdad que sí, hace 2 años y medio que se inició esta causa con las denuncias que realizó la denunciante, así que esta noticia es muy buena, es muy positiva, nos ha generado eso, la verdad que muchos ánimos y fuerzas para seguir. Hace 10 días, ayer, se había cumplido el plazo que tenía el juez Rapa para bueno, definir si se lo procesaba o si qué pasaba con Alperovich, así que bueno, recibir esta noticia esta mañana, la verdad que eso nos fortalece para seguir adelante en este camino. Milagro, habían sido parte de la indagatoria y demás el fiscal Santiago Bismara, y también había estado participando la titular de la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres, La Boceta, Mariela La Boceta. Sí. ¿La presencia de La Boceta junto al fiscal ha tenido algo que ver en la apreciación que está teniendo el juez Rapa? Bueno, ellos llevaron adelante toda la investigación, no solamente estuvieron presentes en la indagatoria, sino de que la causa está en Buenos Aires, están ellos a cargo de llevar adelante la investigación. Estamos realmente muy conformes con todo su trabajo, porque realmente que le han dedicado y le han puesto muchísimo a no solamente llevar adelante esta investigación, como hacen con todos los casos, sino también poder tener una contención por las distancias que tenemos, digamos, nosotros estando en Tucumán y queriendo seguir adelante cada uno de los pasos. La verdad que bueno, han sido fundamentales en este caso, y sobre todo teniendo en cuenta la perspectiva y la capacidad de análisis sobre estos casos en específico, me parece que eso fue muy positivo. Milagro, el procesamiento llegó por abuso sexual simple en 3 oportunidades y abuso sexual agravado en 6 oportunidades. Estamos notando que el procesamiento, la palabra de Rapa con este procesamiento cobró cierta perspectiva de género, cierta perspectiva que nos interesa que esté instalándose en el Poder Judicial, y sobre todo frente a una persona que es del mundo de la política, con una gran trayectoria política, una persona poderosa, podríamos decir, de la política. Adelante, Milagro. Sí, que la verdad que sí, la verdad que esto, además de ser un gran paso para esta causa y para esta denuncia y para la denunciante en específico, creo que también marca también como simbólicamente un punto de inflexión, ¿no? En estos casos, de decir, bueno, la justicia también les crea a las víctimas son escuchadas por la justicia, que hasta el momento, la verdad, no teníamos nada de esto, no teníamos esta respuesta de la justicia. Hasta ahora fueron 2 años y medio de poner el cuerpo, de presentarse ante la justicia, de declaraciones de pericias psicológicas, pero no teníamos como esta confirmación de que, bueno, que se considera de que estos hechos podrían haber sucedido, que se va a continuar con un juicio oral y que, bueno, será juzgada la persona que tenga que ser juzgada, en este caso que es Alperovich. Además, bueno, este caso no está fuera de un contexto. En Tucumán hay otros casos en donde también hay políticos y personas vinculadas al poder que están denunciadas por violencia de género o abusos sexuales. Entonces, creemos que, bueno, que también a todas esas mujeres, a todas esas víctimas y denunciantes que se animaron a romper el silencio y a contar estas cosas, que también les sirve también para poder seguir adelante. ¿Ustedes sienten que hay un acompañamiento también de buena parte de la sociedad o todavía en la provincia hay ese clima y una parte de la sociedad que mira para el otro lado, Milagro? Yo creo que cada vez menos, yo creo que cada uno de los pasos que fue dando la justicia ha demostrado, digamos, la veracidad también de esta denuncia y que cada vez menos, yo creo que cada vez está la sociedad mucho más consciente también de que los abusos sexuales suceden, de que las mujeres no inventamos denuncias solamente para perjudicar la imagen política de una persona y, bueno, que es una problemática social grave y que tenemos que hacernos cargo como sociedad y el Estado con todas sus instituciones. Bueno, en este caso vemos el accionar profesional, digamos, de la fiscalía, también el proceder del juez, lo estamos ensalzando un poquitito por ahora, ¿viste? Vamos con cautela, Milagro. Sí. Pero vemos cómo se labura desde puestos que por ahí, o funcionarios que son nuevos, digamos, o nuevas, son incluso algunos de creación muy reciente, como las fiscalías especiales. ¿Ustedes qué perspectiva tienen, Milagro? ¿Creen que en la provincia de Tucumán hubiera ocurrido de la misma manera, si hubiera llegado a este procesamiento de la misma manera, si no fuera que... Mira, creo que bueno, que estamos avanzando como sociedad y los reclamos también del movimiento feminista están llegando donde tienen que llegar. Lamentablemente yo también, ya como feminista, como mujer, he acompañado otros casos en donde lamentablemente la justicia en Tucumán no ha dado respuestas, en donde se ha abandonado a las víctimas, incluso en casos como el de Paola Tacacho, que Paola Tacacho terminó siendo asesinada por una persona a la que acosó, que la venía acosando durante 5 años y había realizado más de 20 denuncias. Entonces, entiendo que hay cosas que están cambiando, entiendo que hay personas dentro del Poder Judicial que están transformando la justicia, pero creo que todavía falta mucho por recorrer. Definitivamente, Milagro. Esperamos también estar colaborando con la visibilización para que el Poder Judicial o sus actores y actrices se sintonicen con esta búsqueda de tener una sociedad mejor y que la democracia le llegue con todo al Poder Judicial para que trabajen para nosotros, finalmente, Milagro. Así es. Bueno, así es. ¿Qué pensás que va a ocurrir de ahora en adelante? ¿Cuándo vamos a tener alguna novedad? Digo, porque los fiscales hicieron su laburo y finalmente sale... Digo, seguramente hay un caudal probatorio importante para que el juez Rapa haya tomado la decisión del procesamiento, Milagro. Sí, todavía no puedo terminar de leer el procesamiento, la verdad que es súper largo y bueno, es como la condensación de estos 2 años y medio. Yo creo, bueno, la verdad que desconozco un poco de los tiempos, además ha sido una mañana bastante convulsionada con la noticia y dando respuesta por ahí a los medios, que agradecemos a esos que estén tan pendientes y que además acompañen con nuestro pedido de tratamiento y de respeto, ¿no? Que creo que debería ser en todos los casos. Pero bueno, esperamos que la justicia avance, sabemos que esta decisión, este procesamiento puede ser apelado por la defensa de Alperovich, no sabemos todavía cómo van a seguir y bueno, esperamos eso, digamos, llegar a una instancia de juicio como con cualquier otra persona que comete este tipo de delitos. Muy bien, Milagro, la verdad es que es una buena noticia, lo podemos decir sin medias tintas, este procesamiento... parece una conquista de distintas fuerzas que se movieron y queremos seguir contándoselo a nuestra audiencia. Milagro, te estamos muy agradecidos por este rato y yo te invitaría, si te parece, a que nos dejes una reflexión, porque ya hablaste de feminismo, de la participación de una parte del Poder Judicial y de los medios. Si querés, aprovechar el micrófono para mandar un saludo también, pero nada, te estamos muy agradecidos, Milagro. No, bueno, yo también muy agradecida por este espacio, por bueno, tener la posibilidad también de estar acompañando este caso que es la verdad muy emblemático y que también marcar también, digamos, de qué manera debemos hacer este acompañamiento, me parece que bueno, es lo que intentamos, protegiendo la intimidad de la denunciante, sacándola también del lugar de víctima, porque hoy ya no es una víctima, es una denunciante, y bueno, y poder contribuir también como para que lleve un mensaje claro a la sociedad de que este tipo de violencias y de situaciones no tenemos que tolerar más. Muy bien, ojalá sea un caso testigo y salga nomás el tiro para el lado de la justicia. Gracias, Milagro, que tengas buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la dejamos a Milagro que vaya a leer el resto de la resolución de más de 400 páginas, donde el juez Osvaldo Rapa, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 35, fundamenta el procesamiento del ex gobernador y ex senador tucumano José Alperovich.